Entramos en el tiempo de la actualidad local, en la sintonía de la mañana y en la jornada de este lunes. Lo vamos a hacer para precisamente informarles de la final del concurso de arte flamenco Ciudad de Ubrique que se desarrollaba el pasado sábado en nuestra localidad. La 28ª edición llegaba con la participación de los 3 cantaores y 3 bailaores que competían precisamente por obtener esa importante bolsa de premios que ofrece la Peña Flamenca de Ubrique. Nosotros hoy vamos a conversar con el presidente de la Peña Flamenca, con Manuel Román, que ya nos acompaña y que precisamente nos va a hacer la crónica de lo que fue esa noche de flamenco en el IEM Maestro Francisco Fatou. Manuel Román, muy buenos días. Buenos días, Rocío. Bueno, pues como decíamos, una noche larga, desde luego, la que llegaba al Fatou para acoger la final del concurso de arte nacional Ciudad de Ubrique. Y bueno, pues un reparto también de premios en este caso, que si te parece podemos comenzar por ahí, ¿no? Comenzamos por el principio. Sí, bueno, hablando de la noche larga, la verdad que fue una noche bastante larga, una noche de 5 horas y casi sin poderse mover allí, ¿no? Porque lo natural, no te puedes ni salir a tomarte alguna copilla o algo. Bueno, mira, vamos con los primeros premios, o te los voy a decir sí, de la forma que se dieron, ¿no? Tercer lugar fue José Olmo del Cuervo, que la verdad que yo lo vi muy bien, este hombre cantó perfectamente. En segundo lugar, Juanito Berrocal de Medina. También, bueno, pues ya sabe que el que queda en una final merecedor también del primero y del que sea, ¿no? Y en primer lugar, pues quedó Javier Mellado de Sipiona, cantador que yo la verdad no lo había visto, solamente lo había visto en la peña, y por lo visto el jurado pues lo vio muy bien y le dio su primer premio al muchacho de Sipiona. Estuvo muy bien. Podemos decir que este muchacho lleva muy poquito tiempo dentro de lo que son los concursos, que ha visitado muy pocas peñas todavía, que se está haciendo ahora, ¿no? Pero está empezando muy, muy fuerte. En cuanto al baile, pues vamos a empezar por el tercer premio que recayó sobre María Carabe, del puerto de Santa María. Ya me la vi muy bien, perfectamente, ¿no? En segundo lugar, pues quedó Laura Santa María de Sevilla. Muy bien, que mereciéndose todo el primer premio, ¿no? Y el primer premio estaba muy, la verdad que estaba muy claro, Rocío. Fue para Rafael Ramírez de Málaga. La verdad que impresionó a todo el público, lo puso de pie, puso la plaza boca abajo, como se suele decir, sabiendo estar en el escenario y sabiendo lo que hacía. Muy bien, muy bien, muy bien. O sea que perfecto para mí, todo perfecto. Pues son los ganadores, por tanto, Javier Mellado y Rafael Ramírez, los que tendrán que participar además en la Noche Flamenca de la Piel, ¿no? Exactamente. Eso será el día 9 de septiembre, que lo vamos a hacer este año, por segunda vez, lo vamos a hacer en el jardín, en la Plaza del Jardín, en la Plaza del Jesús, como queramos llamarle. Para deleite de todos los vecinos. Además, eso será entrada libre, como es normal, y para que disfrutemos todos del flamenco y que puedan ver a este hombre, porque la verdad es que merece la pena de ver a este muchacho bailar, ¿eh? Tiene un estilazo que no vea. Este yo creo que va para gran figura, aunque ya lo es, ¿no? Pero yo creo que va para gran figura. A pesar de que Manolo es más experto en cante que en baile, parece que este año te ha cautivado a ti más el baile, ¿no? Bueno, pues de manera especial. La verdad que sí, Rocío, la verdad que sí, que yo soy más de flamenco, tú sabes que lo mío es el flamenco, pero tengo que reconocer que, hombre, que dentro de lo que es el baile, pues podemos decir que ese hombre así es como una de las primeras figuras. No voy a decir todavía un Rafael, un Canales, no voy a decir que sea un Antonio Gades, pero yo no le quitaría el puesto a ninguno de bueno, de él con los grandes, que se puede medir con los grandes. estuvo bastante, bastante, bastante bien. Si no, ya oirás por ahí campanas. Además, bueno, también tiene mucho más mérito, ¿no? Siempre lo decimos, el baile, porque viene acompañado de su propio cuadro flamenco, donde, bueno, pues tenemos el guitarra, palma, no sé si cante también a sí, veces. Sí. El hombre, lo principal es la gente de atrás, el cuadro que llevan atrás, que el cuadro de atrás es una de las cosas bastante, bastante importante dentro de lo que es el baile. Cómo los alean, cómo entra el cante, cómo la expresión del bailaor o de la bailaora. Es totalmente distinto a uno que se sienta solo con su guitarrista, ¿no?, y empieza a cantar. Eso además tiene un meritazo enorme. Que entro por el baile también. Esta vez el baile sí que está calado a ti. Una pregunta que sí que te iba a hacer. ¿Los ganadores son profesionales? ¿Se dedican profesionalmente al mundo del flamenco o son aficionados? No, hay algunos que se dedican profesionalmente. Por ejemplo, el José Olmo, sí, del Cuervo, pues sí. Se dedica profesionalmente. Es cantaor. Porque dentro de su familia hay cantaores. Él tiene su madre gitana y el padre español. Y la familia de este hombre desciende de un buen cantador, de muchos cantadores, ¿no?, pero entre ellos uno que es muy conocido, que es Curro Malena, que es de Lebrija. Y este muchacho, pues la verdad que su tío canta muy bien. Pues eso en cuanto a lo que se dedican profesionalmente al cante. En el baile también, ¿alguno de los ganadores, bueno, el ganador o los finalistas, algunos se dedicaban, no, sabes tú? No lo sé, Rocío, no te lo puedo decir, pero yo sé que tienen, que para alcanzar ese nivel, ¿no?, tienen que... Sí. Que echarle yo me tiempo. Supongo que sí, pero hay gente que no hace falta que haya la familia cantadores ni bailadores. No, me refiero a que se dediquen profesionalmente, que vivan del baile. Bueno, pues yo me supongo que esta gente sí, por lo menos el Sabaca ha ganado. Yo creo que ese hombre tiene que dedicarse profesionalmente y algunos de ellas, porque bueno, yo he tenido algunas veces dando al concurso, mira que no puedo porque tengo una actuación en Sevilla, tengo una en Madrid, tengo otra no sé qué, y, bueno, y puede ser que, hombre, profesionalmente vivan de eso. Además, el que tiene academia tiene que decir que es profesional, claro, eso no tiene duda. Y vivirán, yo creo que sí, que ellos comerán todo del flamenco, menos como uno. Porque, hombre, son ya un poco profesionales, ¿no? Sobre todo en el baile, que sí que hay que trabajárselo más y es un esfuerzo importante el que se hace, pues es lógico que ellos se estén dedicando toda la vida, ¿no?, a eso y le saquen rendimiento económico también. De otra manera, pues tampoco podría uno hacerlo, ¿no?, en realidad. Bueno, que es muy complicado dedicarse al flamenco y al cante, es muy complicado, Rocío, es... Tiene la vida de un artista es muy complicada. Primero que terminas a las tantas de la madrugada, ponte en carretera, ponte, y después que es mala vida. No es que como no sea que sea un artista que se haya muy consagrado y cante donde cante y me quede en un hotel o me quede eso, pero nosotros que somos más, más noveles. Pues fíjate, carreterita y a su casa. Claro, un poco más amateur, ¿no? Y es más complicado. Bueno, la participación del público, ¿qué tal este año? Muy bien, muy bien. Yo le doy un 10 al público que asistió al colegio. Bueno, al instituto, al recinto, ¿no?, que tenemos Fatou, allí, sí, ¿no? Yo le doy un 10 porque la verdad que cuando terminaba un artista, muchos se ponían de pie dando palmas. Y cuando terminó el Sabaca este de Málaga, el Rafael Ramírez, la verdad que había que verlo, Rocío. Había que ver que era todo el mundo de pie dándole palmas. Es que fue, vamos, para mí fue una maravilla. Yo eso no... Que no he estado nunca tan cerca así del baile. Y ver eso, pues no te digo nada. Y bueno, y la gente no se movía de sus asientos. A lo mejor terminaba un artista, ¿no?, y salían a por una cerveza y se la tomaban porque no podían entrar. Yo no dije que no di órdenes que no entraran con casco ni cosas de esas allí al bar. Y salían, se tomaban su cerveza y antes de que empezara, porque corríamos las cortinas, preparábamos y eso, pues entraba la gente otra vez sentada, veían la siguiente actuación. Sí. Y así sucesivamente. Y un 10 para todo el público que asistió al concurso. Muy contento, Rocío. Buena participación en ese caso, en ese momento también, pues, importante, ¿no? Porque el que acompañen a los artistas, a los finalistas en la final, siempre suele ser un poco más complicado, ¿no? Ha habido ocasiones, sí, incluso... Sí, porque... Después hay otra cosilla, ¿no? Porque como allí los camerinos son muy pequeñitos, no son... Pues algunos están en el pasillo por allí haciendo voz o tocando la guitarra, y también le dijimos que por favor que durante la actuación, claro, no formaran escándalo para que no... Porque el que está cantando se está enterando de todo. El que está al alto del escenario escucha hasta el que está pidiendo una tapa en el mostrador. Pero hombre, a mí me ha pasado hoy, por eso lo digo. Y no, pues mira, todo muy correcto. En el momento que empezaba una actuación, a lo mejor mientras planeaba, se preparaba una o la otra, hacían cualquier cosilla, pero porque, hombre, porque estaban puertas para salir o... Bueno. Una buena organización en ese sentido y satisfacción, ¿no? Sí. Y bueno, no hemos comentado, pero sí, también te quería preguntar por el premio Joven de Cante, por Antonio Carmona, que él ya tenía su premio adjudicado, pero participaba también en la final, ¿no? Sí, pues estuvo muy bien el sábado. Además, más maduro todavía... de lo que lo vimos en la peña. ¿Podría haber competido en Cante? Pues sí. ¿El premio joven? Sí. Lo que pasa es que, hombre, hemos hecho este año de esta forma este concurso para que estos noveles que hay por ahí, que hay muchísimos, puedan venir y puedan, hombre, ofrecernos su cante y se vayan potreando en lo que es los concursos y esas cosas. El premio joven, que tiene su dotación económica también, de 600 euros, que no es poco, la verdad. Sí, no, pero este niño tiene que volver a venir otra vez. Vendrá aquí a no sé, Flamenca de la Piel. Vendrá Javier Mellado, vendrá Antonio Carmona, chavalito de Sevilla, y vendrá Rafael Ramírez de Málaga. El baile que tú recomiendas que no hay que perderse, ¿no? No, de verdad que te lo aconsejo, ¿eh? Que no te lo pierdas. Porque si hace lo mismo que hizo en la final, eso es de escándalo. Y bueno, simplemente por recordar, ¿no? Esa bolsa de premios, que es bastante amplia, bastante considerable, asciende a más de 8.000, cerca de 9.000 euros. Una cantidad muy importante. A mí lo quisiera yo. Ya ves. Y el primer premio, los que vamos a poder ver en la noche flamenca, pues lleva, por ejemplo, el cante 2.000 euros, el primer premio, y el de baile 2.500 euros. 2.500. Se dan los 500, voy a explicar por qué hay una diferencia de 500, por el grupo que tienen que desplazar. Por la gente que está en el cuadro. Entonces, para que pueda compensar, ¿no? Porque yo me supongo que 200 euros cobra cada participante del cuadro. Vamos, casi seguro. Y me quedo corto. Porque esta gente son las que llevan, lo que llevan es el timón del baile. Aunque creamos que están cantándole, pero hay que saber muy bien, hay que estar muy preparado. Sí. Para estar atrás y cantarle a un baile, o que sea, ¿no? O que sea. En fin. ¿Alguna vez habéis tenido situaciones en las que habéis escuchado a un cantador que viene acompañando en un cuadro flamenco al bailao y habéis dicho, hombre, este podría haber participado en el cante, que no, seguro que se lleva el premio? De eso han participado. Sí, ¿no? Sí. Además que los cantadores que, como te he dicho, que están atrás en el cuadro, esas son gente que tienen que entender un poquito de cante. Si no, es que algunas veces cantar atrás es más difícil que cantar delante. Delante voy a cantar, pero detrás tienes que ir con el ritmo de la bailadora, el ritmo de la guitarra, el ritmo de las palmas. ¿Cuándo entras? ¿Cuándo sales? Yo qué sé. Tiene una coordinación ahí. Es una cosa que es totalmente distinto al que canta delante. Que canta delante, lo que pasa es que no está arropado, está ahí solo a lo que Dios quiera. Claro. En fin, pues como decíamos, el primer premio en cante obtiene esa dotación económica de 2.000 euros, el segundo 1.000 y el tercero 800 euros. En baile 2.500 el primero, segundo premio se lleva esos 1.500 y el tercer premio ya se ha llevado los 1.000 euros. Digo, se han llevado porque estos reciben el premio. Sí, solamente los que han quedado como primeros. Son los que le damos el 50% nada más para que vuelvan a venir. Si no vienen, pues se quedan solo con el 50% del premio. Lo que sí que los que participaron segundos y terceros premios en cante y baile, pues ya sí que se han llevado su. Sí, ellos ya han cobrado y ya han cobrado. Que está gastándoselo hoy muy bien. Bueno, pues todo preparado ya, por tanto, para lo que va a ser después, dentro de unos meses, la Noche Flamenca de la Piel, el 9 de septiembre, que es la próxima cita en la que vais a trabajar desde la Peña Flamenca de Ubrique, para ofrecer esa gala con los primeros premios del concurso, con la actuación como grupo invitado de los ubriqueños en cuero y también con el homenaje que se va a rendir a José Luis López Núñez. Sí, buena persona y hemos creído que se lo merece y lo vamos a hacer este año. Se cierra un poco ahora lo que es el curso, ¿no? Ahora de la Peña estos meses. Volveremos a estar, bueno, ahora tengo una reunión dentro de un poquito y cerraremos hasta la última semana de agosto. Ahí empezamos ya otra vez a trabajar para la Noche Flamenca de la Piel. Luego descansamos otro poquito, no mucho, pero a primeros de octubre ya estamos otra vez funcionando. Con la preparar las clases, las escuelas de flamenco. El día del socio, hay que hacer muchas cosillas y planear lo que vamos a tener durante el tiempo que hay desde octubre hasta empezar el concurso, que no sé si este año, te lo voy a decir ahora, no sé si este año no vamos a empezar en febrero, a lo mejor vamos a empezar un poquito más tarde. Ya veremos a ver cómo está la cosa y veremos a ver si también podemos hacerlo. Claro. Porque no sabemos si este año pues podemos tener la subvención de nuestro ayuntamiento o a ver, que antes de que se me olvide, darle las gracias a la Delegación de Cultura, a todos ellos, al ayuntamiento entero, por la facilidad y todas las cosas que nos han dado para poder hacer este concurso. Sin ellos no podíamos hacer nada. Pues hay que dar también esa colaboración, ¿no?, importante, sobre todo porque en cierto modo son prácticamente los patrocinadores del concurso de arte flamenco de Ubrique, el ayuntamiento. Que sabes cómo estamos con la crisis que tenemos encima, pues hombre, pides ayuda y algunos pues te echan una manita, pero no una manaza como que puede ser nuestro ayuntamiento. Sí, si no fuera así, pues difícilmente se puede sacar adelante con estas cuantías, al menos, de premios. No podríamos, Rocío. Y nada, de nuevo, gracias a ellos. También muchísimas gracias a ustedes, a nuestra radio, que nos da toda la facilidad del mundo, que nos anuncia todas las cosas, en fin. Y me van a caer las lágrimas. Bueno, es un poco el balance, ¿no? El cierre prácticamente de la temporada para la Peña, después de la final del concurso, bueno, pues queda ese periodo estival de vacaciones, luego ya lo que es la Noche Flamenca de la Piel, pero a partir de octubre prácticamente no se va a retomar nuevamente lo que va a ser el curso en la Peña, con la planificación de lo que va a ser pues toda la actividad. Sí, ¿no? Ahora hay que hacer una planificación, tendremos que hablar con el ayuntamiento a ver si va a haber subvención o no va a haber subvención, y ya planificar todo lo que tengamos entre manos. Tendremos alguna que otra noche, tendremos flamenquito, otra noche a lo mejor tendremos copla, para no eliminar, porque la copla también entra dentro de lo que es lo nuestro, y como el año pasado hicimos unas cositas de esas, ¿no? Flamenco, metemos una coplita, metemos otra cosita, metemos una conferencia hasta que llegue la hora del concurso. Y bueno, pues también los cambios que se puedan producir en el concurso, teniendo en cuenta pues el desarrollo de esta edición. Lo hablaremos otro día que vengamos por aquí. Pues nosotros vamos a quedar, Manolo, con los nombres de los ganadores. En el cante, Javier Mellado de Chipiona; en el baile, Rafael Ramírez de Málaga. Han sido los que han resultado premiados con ese primer premio en el concurso de arte flamenco de Ciudad de Ubrique en su 28ª edición. Recordemos también en cante a Berrocal de Medina, segundo premio, y tercero, José Olmo del Cuervo en baile. En este caso, bueno, pues también obtuvo Laura Santa María el segundo premio y María Carabe. Del Puerto de Santa María el primer tercero, premio. Y Rafael Ramírez el primero. Bueno, y Antonio Carmona, que es un chavalito joven, tiene 17 años, con ese premio. Pues con ese recordatorio de los premiados en el concurso nacional de arte flamenco Ciudad de Ubrique nos quedamos. Manolo Román, muchas gracias por acompañarnos e informarnos. Gracias a ti, Rocío.